conversado, pero lógicamente poder tener la palabra también del secretario de Asuntos. De antes nos alejamos un poco de los bombos para poder conversar unos minutos con él. Está conversando acá con una de las integrantes de la conducción provincial de antes también. Y ya vamos a poder conversar con Aldo. Aldo, bueno, repudio, ¿no es cierto? Lo están expresando a través de la pintada, los carteles que están colocando, la visita de la ministra Patricia Bullrich. Sí, bueno, nosotros habíamos definido, ¿no es cierto?, como política del sindicato, de las organizaciones, a través de la presencia de Macri el otro día, que lo dijimos en la cara a las autoridades provinciales, de que íbamos a repudiar, ¿no es cierto?, de que autoridades llegan a esta provincia así sueltito de cuerpo, como ellos están acostumbrados, como si no estuviese pasando nada, sobre todo los rionegrinos, toda la población argentina, de esta política de ajuste. Macri es el que encabeza la política de achique, de negreo, de hambre, ¿no es cierto?, en la Argentina. Entonces, cualquier funcionario, y específicamente, ¿no es cierto?, esta ministra, que es el emblema, ¿no es cierto?, de seguir a los compañeros, el emblema de la ley antiterrorista, de que persiguen y judicializan también a la protesta social, que está llevando adelante el tema de la baja, ¿no es cierto?, imputabilidad de los menores. Y bueno, nosotros no podemos permitir, ¿no es cierto?, que estos funcionarios anden de aquí para allá en la Argentina. Por eso, desde nuestras organizaciones, vamos a repudiar en cualquier funcionario que venga, hasta que esta política no cambie, hasta que no haya otro lineamiento nuevo en la cual las organizaciones se puedan sentar y definir entre todos, ¿no es cierto?, qué país queremos, qué provincia queremos. Hoy es una vergüenza, 10 años hace que este edificio más o menos lo habían terminado, y ahora aprovechan, ¿no es cierto?, como tienen que mostrar este gobierno que algo está haciendo, viene a inaugurar algo como la vieja política que se usaba antes, ¿no es cierto?, de inaugurando escuelas, corriendo los bancos de una escuela para otro para inaugurarla. Esto pasa lo mismo, es una vergüenza, pero bueno, más allá de eso, queremos dejar bien claro de que cualquier funcionario del gobierno de Macri, en cualquier lugar donde vaya del país, va a ser repudiada su presencia justamente por todo lo que vengo diciendo, y los trabajadores van viviendo día a día el ajuste que cada vez se siente más, de inflación, la pérdida del poder adquisitivo, no respetar, ¿no es cierto?, las leyes constitucionales laborales, en un conjunto de cosas, ¿no es cierto?, que van profundizando, ¿no es cierto?, esta política neoliberal que Macri está queriendo instalar cada día más en la Argentina. Muchas gracias, Aldo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Aldo Capretti, dando allí sí, bien claro, los motivos.